Sección 24 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. Navarro Ledesma, El hombre y el literato. Los pocos renglones que me es dado escribir aquí, de estos dos, que pudieran servir como encabezamientos para los dos capítulos de la biografía de Navarro Ledesma, habré de gastarlos en desagraviarle. Porque acaecen cosas en este cuitado mundo que, aunque parezcan mentira, no lo son. Paz a los muertos no debió decirse por aquel a quien no bastó ser terreno inmerecido en vida de mil golpes de la fortuna que sobre él llovieron, sino que, aun después de muerto, no habían de faltar lenguas que se ensañasen cruelmente en su memoria. A Paco, así le llamaba todo el que, tratándole un par de días, tenía entendederas y corazón de carne, a Paco, digo, a aquel hombre de bien a carta cabal, a aquel amigo de quienquiera que le conocía, salvo si no era un necio o un malvado, a Paco se le ha tenido por un adocenado escritor, borrajeador de artículos de mediana estofa, y lo que es peor, por un mal hombre. Hay literatos a medias. En España lo son los más. Los hay que miran atrás. Los hay que miran adelante. Pero con terquedad y tesón, muy de nuestra tierra. Llamo mirar atrás, tener ojos y los cinco sentidos clavados en legajos de archivos. Bichos real y verdaderamente risibles, cuando no contentos con su tarea merecedora de todo encomio, como que sin estos peones que acarrean los materiales de la cantera no subiría la fábrica, se sonríen con autorizada sorna de los maestros que, asentando los sillares, la hacen subir. De los que, discurriendo, digo, sobre esos datos que ellos allegan, forjan teorías, traban los hechos, deducen leyes, alzan un cuerpo de doctrina. El mirar solamente adelante es de algunos que están muy puestos en que hasta el día que ellos abrieron los ojos nada se hizo que valga la pena de tomarse en cuenta. Esto es, que los hombres, hasta ese feliz momento, fueron lastimosamente unos tontos de capirote. Paco fue literato de cuerpo entero. No era de los que llevan a mal que todavía se enseñe en España la miseria de latín y griego que hoy se enseña, sino de que se hayan dejado por puertas los estudios clásicos, que, sabía él muy bien, llevan a donde quiera que van la maciza y honda cultura, desde Italia y España, en la era del Renacimiento, hasta Alemania e Inglaterra en la época presente. Cierto que su natural y exquisito gusto le arrastraban ya de suyo al puro clasicismo, hollando el clasicismo académico o de oropel. Tengo el placer de saborearme, leyendo a Cicerón, en el ejemplar que él lo leía. Quizá mientras algunos de sus émulos refocilaban sus luengos alcances con el folletín de algún periódico. Pero más que clásico, fue Paco español, enamorado de las letras españolas de nuestros buenos tiempos. También han parado en mi librería algunos de sus libros castellanos, y es de ver el tino con que cuatro rasgos de lápiz apostillan los pasajes que más le entretuvieron. Es una valquiria, como Rosalinda. Parecen estos pastores de Shakespeare, trozo bucólico admirable. Ambiente selvático, misterioso, como en As You Like It. Este vizcaíno, copiado de Lope de Rueda, es el primer gracioso de nuestro teatro. Muy bien imitado el romance fronterizo. Esta escena es de lo más original que se ha hecho en nuestro teatro. Es un final de acto de ópera. Escena sainetesca, que no se hubieran atrevido a introducir en una comedia Lope ni Calderón. Todos estos señores nobles no cenan. Angels and Ministers of Glory, etc. Lo mismo que hablan ahora. Basten estos ejemplos que hallo en las comedias de Cervantes. He entresacado algunos que llevan el cotejo de literaturas extranjeras y modernas, en las que, por demás, fuera detenerse a probar que Navarro Ledesma no estaba atrasado de noticias en esta parte. Vamos, pues, a lo otro. Y lo otro es, no sé cómo calificarlo, el desdichado, el tristemente célebre Navarro Ledesma, y otras pestíferas gorgozadas a este lindo tenor y sonsonete se han estampado a raíz de su muerte. Y se han estampado, horresco reference, en papeles y revistas serias y graves, y bajo la firma de personas que profesan el más acendrado catolicismo. Santiago, español por predestinación, se deslenguó delante del divino maestro y pidió rayos y centellas contra los que no les querían recibir. Españoles habían de ser los discípulos de Jesús que pidieron esos rayos y centellas contra uno de los hombres de corazón más de oro que he conocido, contra aquel hombre de condición mansa y apacible, por más que saltara como un león, en oyendo embustes sociales, compadrazgos y caciquismos, y sobre todo farisaísmos rebozados con capa de virtud. ¿Y quién es nadie para asentar su tribunal en el fuero de una conciencia donde solo tienen voz y voto el alma y su creador? ¿Qué cristianismo es ese que juzga los insondables abismos de una conciencia y promulga por sí y ante sí el fallo que solo es conocido de Dios? Yo tengo una manera de pensar muy original y rara. Creo que opuesta a todos los que escriben y leen este periódico. Yo siento que nos hace falta la Inquisición. Ojalá venga la negra, la sangrienta Inquisición. ¿Que para qué? Para poder hablar con la libertad con que hablaban y escribían los españoles del siglo XVI de cosas que ahora no nos atrevemos a tocar siquiera los que tememos escandalizar a la gente menuda. La gente menuda escandalizable es hoy las 3/4 partes de los españoles, casi todos católicos. Tal nos las han criado ciertos fariseos. Entre los ingleses no hay niños, porque desde las mantillas los crían para hombres. Aquí no hay hombres, porque hasta los 70 años nos crían como a niños. Lo que el padre de familia, el pedagogo, el Estado, dan a entender a los suyos, que son y esos serán. Regañad a un muchacho diciéndole que es un pillo, pillo será. Dadle alientos, diciéndole que tiene nobles sentimientos, que es para grandes cosas hará. Tendrá sentimientos nobles, será un hombre. El farisaísmo no engendrará más que almas mezquinas, raquíticas, añiñadas, avillanadas. Malo es el remedio, pero casi estoy por vocear, prefiriendo aquellos tiempos inquisitoriales a estos, donde la sordina, a socapa, solapadamente, atan de pies y manos, no los inquisidores a hombres barbados, sino cierto aire farisaico, melindroso y para poco, que no sé quién lo ha soltado, a toda la raza antes de que deje los andadores. Venga, pues, si es necesario, la Inquisición y barra ese farisaísmo y hablemos con la santa libertad de aquellos, nuestros padres, que, en no tocando al dogma, escribían cosas que hoy nos asombran y espantan y eran harto mejores católicos que nosotros. Pero es que eran hombres, grandes en sus solturas y grandes en sus hazañas. La casta de los fariseos era rara. Hoy ha cundido la pobre farisaica y ha consumido, encanijado, empequeñecido, el natural arrogante de esta descaecida nación. Fin de la sección 24.